arriba, siempre todos juntos. Cinco a un lado, será muy divertido. Cinco abajo, hagamos una fiesta. Cinco adelante, vamos todos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Contemos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! Uno, dos, tres, cuatro. ¡High five! Todos aquí nos divertiremos. Cuatro.